Unidad 8. Caso práctico. Auditoría Ambiental 2009 por el Dr. Eduardo Herrerías Aristi. Presentación. A través de los últimos años se ha venido presentando una sensibilidad especial respecto del cuidado del entorno natural, debido a los problemas surgidos por los desechos de las industrias en su proceso productivo, en especial durante el último siglo, lo que ha provocado el deterioro ambiental y graves riesgos a la población. Para consagrar de manera eficaz el proyecto de responsabilidad social de las entidades públicas y privadas en materia de medio ambiente, han resultado fundamentales las auditorías ambientales que, con un enfoque que incluye principios legales, administrativos, científicos y técnicos, pretenden evaluar la contaminación que se genera, así como los riesgos, el impacto ambiental, el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales, las buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, la identificación de los daños causados al medio ambiente y las acciones preventivas o correctivas necesarias para evitarlos. Por esta razón, en el ámbito mundial, se han creado normas que intentan resguardar el medio ambiente al exigir la disminución al máximo de la contaminación ambiental mediante la cooperación entre gobiernos, ciudadanos e industrias para realizar políticas ambientales preventivas y correctivas. Conforme al estándar de aseguramiento AA1000, uno de los más reconocidos actualmente en el mundo, la responsabilidad de una organización significa asumir la rendición de cuentas, accountability, de hechos institucionales desde una determinada actitud ética. El artículo 38 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que los responsables del funcionamiento de una empresa podrán de forma voluntaria, mediante auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, así definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. Para el caso específico de México, diversas han sido las disposiciones que regulan las materias relativas al medio ambiente. Asimismo, se ha implantado el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, cuyo objetivo principal es que las organizaciones se incorporen a este para que efectivamente protejan el medio ambiente y esto quede demostrado al alcanzar la certificación ambiental. El cumplimiento de la finalidad apuntada compete a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, que elaborará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías ambientales y podrá supervisar su ejecución, denominado Programa Nacional de Auditoría Ambiental, cuyo objetivo principal es incorporar este a las organizaciones para que efectivamente protejan el medio ambiente y esto quede demostrado al alcanzar una certificación ambiental. En un principio, las auditorías ambientales en México estaban muy enfocadas a los residuos peligrosos. Actualmente, deben incluir el cumplimiento de leyes y reglamentos que consideren vida silvestre, desarrollo forestal, impacto ambiental y riesgo, recursos naturales, residuos peligrosos, contaminación originada por ruido, prevención y control de la contaminación atmosférica, áreas naturales protegidas, prevención y control de la contaminación originada por vehículos automotores, transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, emisiones y transferencia de contaminantes, prevención y control de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otros materiales, lo cual exige un enfoque multidisciplinario, que abarque la intervención de ingenieros civiles, químicos, biólogos, abogados, licenciados en contaduría, licenciados en administración y licenciados en informática, entre otros, de lo que resulta un enfoque integral para realizar la auditoría ambiental. Planeación. Ámbito general. Los responsables del funcionamiento de una empresa, industrial o no industrial, se inscriben de manera voluntaria al Programa Nacional de Auditoría Ambiental suscrito por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, para que mediante una auditoría ambiental se sometan a un examen metodológico sus operaciones respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como del grado de cumplimiento de la normatividad ambiental, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con la finalidad de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. La auditoría ambiental estará basada principalmente en la legislación ambiental vigente y los costos de trabajo de auditoría, así como los generados para la ejecución del plan de acción, correrán por parte del responsable de la empresa auditada. En la misma se revisarán y verificarán cada uno de los aspectos por auditar como agua, aire, residuos peligrosos y no peligrosos, suelo y subsuelo. De igual manera se localizará en un plano las fuentes de abastecimiento de agua, descarga de agua residual, procesos y servicios industriales, sitio de almacenamiento de materias primas, almacenamiento temporal de residuos peligrosos y fuentes de emisión a la atmósfera. Se realizará la recopilación de información referente a la región, donde se ubica la industria, incluyendo mapa regional de la localización de las instalaciones, ubicación de la planta y colindancias, plano identificando los edificios de las instalaciones, tipo de construcción y plano de drenaje de la empresa. Así también se revisará que la empresa auditada cuente con las licencias, permisos y registros para el diseño, construcción, operación, seguridad, transporte y almacenamiento, si se encuentran en trámite o debidamente autorizadas. Estas son: 1. Licencia de funcionamiento. 2. Licencia de uso del suelo. 3. Encuesta industrial. 4. Manifiesto de empresa generadora de residuos peligrosos. 5. Permisos de descarga de aguas residuales. 6. Inventario de materias primas con la composición química de las mismas. 7. Estudios de niveles sonoros en los procesos de la plata. De la planta. 8. Actas de inspección de la Sedesol y CNA. La información se recopila y se coteja contra las instalaciones, ya sea por observación física o mediante planos y documentos. Las normas que se toman para la realización de la auditoría ambiental es la vigente, citando entre otras de las aplicables al tipo y giro industrial. NOM-CCAT-006 y 019-SOL-93. Evaluación de dispositivos de control para la contaminación atmosférica. NOM-CCA-031-ECOL-93, identificación y evaluación de descargas de aguas residuales. NOM-CPR-001-ECOL-93, identificación de la generación de residuos. NOM-CPR-004-ECOL-93, evaluación del programa de transporte y confinamiento de residuos peligrosos. NOM-001-STP-93, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. NOM-002-STPS-93, condiciones de seguridad para prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. NOM-004-STPS-93, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en los centros de trabajo. NOM-009-STPS-93, etiquetado e identificación de sustancias químicas peligrosas. NOM-011-STPS-93, condiciones de seguridad e higiene en donde se genere ruido. NOM-017-STPS-93, equipo de protección personal en los centros de trabajo. NOM-021-STPS-93. Registro y evaluación de accidentes. NOM-027-STPS-93. Señales y avisos de seguridad e higiene. Las normas que durante la ejecución de la auditoría ambiental se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, el cumplimiento de las normas internacionales, la serie ISO 14000. El procedimiento a seguir para llevar el trabajo de auditoría ambiental contendrá los siguientes aspectos como mínimo. 1. Objetivos, alcances en el proyecto. 2. Responsabilidades de las actividades. 3. Contenido. 4. Cuerpo de procedimientos que incluya aceptabilidad o rechazo correspondiente. 5. Anexos. 6. Formatos de registro para el reporte de resultados de las actividades. Auditor coordinador. Durante el proceso de planeación, la organización selecciona libremente y consulta a un auditor ambiental aprobado para elaborar el plan de auditoría. El auditor, a partir de los términos de referencia y de su conocimiento de la empresa, diseña el plan de auditoría para evaluar sus procesos conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos relevantes en el giro de la organización. Con esto se busca identificar las prácticas o procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente. La organización que decida someterse a auditoría ambiental deberá seleccionar un auditor ambiental acreditado por Entidad Mexicana de Acreditación AC, EMA, y aprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El auditor preparará el plan de auditoría de acuerdo a como lo marca el artículo 11 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental. Los términos de referencia para la realización de auditorías ambientales a organizaciones industriales y no industriales y considerando el procedimiento general, los instructivos, criterios y requisitos que la Procuraduría haya establecido para el desarrollo de la auditoría. El auditor coordinador, también designado auditor responsable, puede ser una persona física o moral acreditada por una entidad de acreditación, en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización y del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental. Este último plantea las modalidades que pueden asumir los profesionales que actúen como auditores ambientales: auditor coordinador, auditor en materia de contaminación del agua, auditor en materia de contaminación del aire y ruido, auditor en materia de contaminación del suelo y subsuelo, auditor en materiales y residuos peligrosos y no peligrosos, auditor en riesgo y respuesta a emergencias ambientales, auditor en recursos naturales y auditor en legislación ambiental. El enfoque de la presente investigación está referido a la persona física, en la modalidad de auditor coordinador, unidad de verificación, dentro del tratamiento legal del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental. Nuestras profesiones nos habilitan para su desempeño. En adición, los requisitos son: 1. Contar con un título profesional otorgado por una institución reconocida o, en su caso, con cédula profesional. 2. Demostrar experiencia profesional mínima de 7 años en los aspectos que comprenden la auditoría ambiental. Y 3. Comprobar haber participado en la realización de por lo menos 3 auditorías registradas ante las autoridades ambientales competentes, o bien demostrar fehacientemente haber realizado actividades equivalentes a las que comprenden las auditorías ambientales. Con un enfoque intersecretarial, la Secretaría de Comercio y la SEMARNAT acordaron la existencia, para fines de auditoría ambiental, de la Entidad Mexicana de Acreditación. El auditor ambiental aprobado, en cualquiera de las modalidades descritas, es aquel auditor ambiental acreditado que cuenta con la aprobación de la Profepa y la acreditación otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación. Ambas entidades programan los talleres de la norma mexicana NMX-SE-17020-IMNC-2000, que establece la operación de la unidad de verificación. La entidad encargada de convocar a los interesados es la Entidad Mexicana de Acreditación, que, en su caso, también acredita, por su parte, la Profepa es la que aprueba a los auditores ambientales. Toda organización que decida someterse a una auditoría ambiental deberá seleccionar un auditor coordinador que, por ese hecho, se le designa también como unidad de verificación, cuya función consiste, apoyado por auditores expertos, en constatar ocularmente o comprobar, mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos, y como resultado se otorga constancia o dictamen. La Entidad Mexicana de Acreditación es una asociación civil que, a través del proceso de evaluación y acreditación y con la colaboración de los integrantes del Padrón Nacional de Evaluadores, corrobora y avala que los laboratorios de ensayo, calibración y clínicos, unidades de verificación, organismos de inspección y organismos de certificación cuenten con instalaciones adecuadas, trabajen con personal capacitado y un sistema de la calidad basado en la mejora continua, y que tengan elementos técnicos suficientes, operen bajo las normas vigentes nacionales e internacionales y los más estrictos códigos de ética y confidencialidad para emitir informes, constancias, certificados o dictámenes. El proceso general de evaluación y acreditación, así como el tiempo estimado expresado en días hábiles, considera las siguientes etapas. Primera, ingreso de solicitud. Incluye signar el contrato y efectuar el pago correspondiente, un día hábil. Segunda, revisión documental, acorde con la convocatoria, 5 días hábiles. Tercera, designación de grupo evaluador y envío de la documentación a este, 13 días hábiles. Cuarta, informe de evaluación documental y, en adición, envío de informe al solicitante y preparación de evaluación en sitio, 17 días hábiles. Quinta, preparación de evaluación en sitio, 8 días hábiles. Sexta, evaluación en sitio y entrega de informe de evaluación en sitio, 7 días hábiles. Séptima, dictaminación, 35 días hábiles. Octava, acreditación, un día hábil. En resumen, un total de 87 días hábiles. Los tiempos descritos se amplían cuando no se satisface lo solicitado. Obtenida la acreditación mencionada, el auditor coordinador prepara el plan de auditoría conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental, ciñéndose a los términos de referencia para su realización, ya sea en organizaciones industriales o no industriales, y considerando el procedimiento general, los instructivos, criterios y requisitos que la Procuraduría ha establecido para su desarrollo. Además de la capacitación del personal asignado, contar con los recursos necesarios, realización de verificaciones, inspecciones, análisis y pruebas de requisitos establecidos en el programa. Registro y reporte de actividades permanente con las funciones correspondientes de la planta y externamente con las dependencias oficiales en las que aplique. El personal que interviene en la auditoría ambiental puede ser que trabaje en la empresa y bajo autorización de la autoridad correspondiente. Solo la supervisión será independiente de la empresa para evitar con ello ser juez y parte en los trabajos a realizar. Este planteamiento lo determina de común acuerdo con la empresa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Organización y ejecución. Etapas. Dentro de la auditoría ambiental se lleva a cabo actividades de acuerdo con el plan presentado y aprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Estas se describen en las siguientes etapas. Visita preliminar. En esta se realiza un recorrido general por las instalaciones, en el cual se anotan los sitios que a simple vista puedan ocasionar posible contaminación al ambiente e inseguridad para los trabajos que en la planta se realizan. Plan de auditoría. Esta actividad se subdivide en tres etapas. A. Elaboración, que es en la que se planean los trabajos a realizar en campo para el propósito de la auditoría. B. Comentarios, en los que se aclaran dudas sobre los trabajos asignados a los auditores. C. Solución a comentarios, que llevan el cumplimiento adecuado del trabajo asignado por el coordinador de la auditoría. Visita de campo. Se realiza de acuerdo con el plan formulado y así, básicamente, se desarrolla la auditoría que, en general, se refiere a pruebas y análisis, que el auditor coordinador plasma en los siguientes informes: planta y deficiencias, sistemas de administración, destacándose la comparación de las normas oficiales aplicables con la realidad constatada, quedando así determinados los indicadores ambientales mínimos. Naturaleza de la entidad, en cuanto a conceptos ambientales, considerados en lo interno y externo. Riesgos ambientales y su atención, donde se puntualizan conclusiones y recomendaciones. Áreas de oportunidad, en las que se plasman de manera precisa las observaciones y se identifican por las primeras letras que corresponden al concepto ambiental revisado y su número progresivo correspondiente. Por último, se señalan las consecuencias que se pueden presentar de no atender lo sustentado. Aviso de incorporación al programa de auditoría ambiental. Las personas interesadas en que las empresas de las que son responsables sean sometidas a auditoría ambiental deberán presentar aviso de incorporación al Programa Nacional de Auditoría Ambiental mediante formato formulado y publicado en el Diario Oficial por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, que deberá contener los datos referentes al nombre del auditado o del representante legal, giro o actividad preponderante, domicilio legal, copia de los registros federales de contribuyente, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Domicilio de las instalaciones, sitios y rutas que serán auditadas. Nombre del auditor ambiental coordinador y, en su caso, auditores especializados elegidos para realizar la auditoría, así como los datos de su acreditamiento. Referencia de la documentación ambiental. Informes a la autoridad, la derivada de inspecciones previas, verificaciones o auditorías, o aquella que exprese el trabajo previo en la materia. Plan de auditoría, que contenga el proceso respectivo, calendario de actividades, programa detallado de actividades, listas de verificación y procedimientos, programas de análisis y pruebas, organigrama y currícula del personal de la empresa que apoyará en los trabajos de auditoría ambiental. Manifestación por escrito por parte de los auditores de confidencialidad de la información a que tengan acceso durante la auditoría ambiental. Plazo de inicio de la auditoría ambiental no mayor a 30 días a partir de la presentación del aviso de incorporación, según el artículo 11 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental. Registro de auditoría ambiental en desarrollo. En un término de 15 días a partir de la fecha de entrega del aviso de incorporación, la Procuraduría deberá informar a la empresa el registro de la auditoría ambiental o, en su caso, manifestarle las observaciones u objeciones para el desarrollo de dicha auditoría, según el artículo 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La solicitud a PROFEPA se presenta tratándose de entidades domiciliadas en el Distrito Federal o en sus 17 municipios conurbados en sus oficinas centrales, las demás en la delegación estatal, Subdirección de Auditorías Ambientales del estado que les corresponda. Integración. Cierre preliminar. Consiste en la recopilación de los resultados de la visita de campo. Se comparan los mismos con las normas oficiales aplicables. Se procede a la elaboración del informe de auditoría, se revisan por parte del supervisor y se da solución a los comentarios que del informe surjan. Informe. Informe largo. La interpretación de los reportes descritos en cuanto a naturaleza e intención se refieren a medidas preventivas y de control para evitar o minimizar riesgos o daños ambientales, incluido el equipo, obras y actividades que deban realizarse en forma correctiva y urgente. Definición y programación para realizar estudios de evaluación de daños al ambiente. Acciones de capacitación y de orden administrativo que procedan. Opiniones técnicas relativas a la reutilización o tratamiento de residuos materiales que genera la empresa. Propuesta de plan de acción para la ejecución de las medidas señaladas, indicando plazos e inversiones para su realización, mismos que serán priorizados en razón de sus efectos sobre el ambiente. En todo lo anterior, existen observaciones y, en su caso, la descripción de cómo fueron atendidas. Formatos y entrega de reporte a Profepa. Formatos. Los formatos oficiales se identifican con letras del abecedario precedidos con el índice TR y son TRA, datos generales, entre otros, representante legal, registro federal de contribuyentes, domicilio fiscal y de trabajo, en su caso. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática es responsable de identificar el giro de la entidad y asignar el número que corresponde a su actividad, acorde con el catálogo que marca la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos, CEMAC. Dicho número se anota en el cuerpo del formato. Si la autoridad no encuentra coincidencia, define el número con aquella que se le asemeje más. TRB. Cronograma. Calendario de las etapas de la auditoría ambiental. Queda incluido el trabajo de campo y de cierre, así como los tiempos para la elaboración de informes, organización, verificación, irregularidades, áreas de mejora, etc. TRC. Datos y tiempos de los trabajos, en horas, con todo detalle, de los actores que convergen en su realización. Abarca desde el plan de auditoría ambiental hasta el informe final. En otras palabras, a cada actividad debe corresponder su tiempo de atención. TRD. Tipo de análisis que se realiza. Muestreos. Ejemplo, aire, agua, residuos, ruido, etc. TRE. Organigrama de equipo de auditores. Encabeza, auditor coordinador y posteriormente los auditores especialistas. TRF. Currículum vitae. Grado académico y experiencias de cada auditor. Títulos, seda profesional, cursos de capacitación, praxis. El auditor coordinador y los auditores especialistas signan carta de responsabilidad confidencialidad. La entidad también lo hace extensivo y los anexa a los formatos TRA y TRF que nos ocupan. La empresa elabora una carta en la que hace constar, en su caso, que no existe procedimiento judicial pendiente. Con antelación, la entidad la solicita a la Profepa. Todo lo anterior se ingresa a Profepa y en 15 días hábiles tiene que contestar, autorizando o planteando observaciones. Reporte a Profepa. El informe realizado se entrega a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y se otorga la liberación del supervisor para posteriormente, al concluir los compromisos contraídos por la empresa auditada, se da por finalizado el trabajo de auditoría ambiental. Post-auditoría. Una vez que el plan de acción sea revisado por la Profepa, la organización y la autoridad firman un convenio de concertación, en el cual la organización se compromete a cumplir con los lineamientos del plan acordado. Certificación. Una vez realizadas las medidas preventivas o correctivas resultantes de la auditoría ambiental, el auditado, dentro de los 20 días hábiles siguientes, deberá hacer del conocimiento a la Procuraduría la terminación de los trabajos respectivos, acompañados del dictamen respectivo del auditor coordinador. Así, la Procuraduría o su auditor ambiental podrá verificar el cumplimiento del plan de acción. Acreditado el cumplimiento del plan de acción, la Procuraduría otorgará el certificado de empresa limpia, en el cual se reconoce que la instalación opera en cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así como de los parámetros internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería que resulten aplicables. Este certificado tiene una vigencia de 2 años que podrá prorrogarse por el mismo periodo, a petición del interesado y siempre y cuando el auditor lo acredite. Refrendo. Como se mencionó, 2 años después de haber obtenido la certificación, procede a hacer el diagnóstico ambiental, que prácticamente implica efectuar lo mismo que lo mencionado para la certificación, cambiando por su intención el número de capítulos. Reflexiones. La protección de la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado forman parte de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el cumplimiento voluntario de la auditoría ambiental nos resulta difícil de asimilar. Recordemos que en la auditoría ambiental, el auditor coordinado es precisamente el responsable del instrumento de revisión ambiental. Las disposiciones jurídicas ambientales en vigor nos permiten practicar en calidad de auditor coordinador la auditoría ambiental. Por lo tanto, es pertinente que nuestras profesiones de contaduría, administración e informática, que integran las ciencias de la administración, se dediquen a esta práctica profesional. La propuesta del punto anterior conlleva la responsabilidad profesional de emitir opinión, en su carácter de auditor coordinador, de una auditoría ambiental, semejante a la de un auditor de estados financieros, administrativo o informático, cada uno en su ámbito respectivo y ante las autoridades correspondientes. La complejidad de aspectos que se han de revisar en una auditoría ambiental responde a la idea planteada y desarrollada por nuestra universidad, y en particular por la División de Investigación de Contaduría, Administración e Informática de la Facultad de Contaduría y Administración, de contar con la participación de expertos de más de una disciplina, es decir, una intervención multidisciplinaria. A mayor abundamiento, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, participa en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Dirección General de Normas, Secretaría de Economía. Por tanto, existe el conducto oficial para atender las propuestas al que hay que dar continuidad. El auditor coordinador, a efecto de practicar una auditoría ambiental, debe contar con la participación multidisciplinaria, es decir, con profesionistas especializados en contaminación del agua, del aire, por ruido, del suelo y subsuelo, por materiales y residuos peligrosos y no peligrosos, en riesgo y respuesta a emergencias ambientales, recursos naturales y legislación ambiental. Lo expuesto implicó la aplicación del método exegético, que, en el caso que nos ocupa, llevó a los motivos que crearon las normas y procedimientos de auditoría y normas para atestiguar, editado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el año 2008 en el boletín siguiente. 50-50. Utilización del trabajo de especialista. Generalidades. Las normas de auditoría generalmente aceptadas indican que el auditor, mediante sus procedimientos de auditoría, debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su opinión y asesorarse por ingenieros, abogados, actuarios, peritos, valuadores, geólogos, etc., para obtener evidencia que le permita reunir elementos de juicio suficientes sobre dichos aspectos. Lo anterior constituye un antecedente profesional que compete al licenciado en contaduría y puede hacerse extensivo al licenciado en administración y licenciado en informática para su gestión como auditor coordinador. En el constructo de las evidencias de expertos recabadas al practicar la auditoría ambiental, nuestras profesiones están en posibilidad de aportar fortaleza a los papeles de trabajo inherentes, así como a las metodologías aplicadas, con el fin no sólo de cumplir con las disposiciones oficiales, sino de aportar praxis que enriquecen nuestra intervención como auditor coordinador. Las ciencias de la administración deberán estar preparadas para atender a cualquier tipo de entidad en calidad de responsables de una auditoría ambiental, cuando este mecanismo de revisión voluntario se convierta en obligatorio. Las ciencias de la administración tienen una responsabilidad ante el medio ambiente y, al mismo tiempo, cuentan con un campo de ejercicio profesional al constituirse la figura del auditor coordinador en la práctica de la auditoría ambiental. En otras palabras, los licenciados en contaduría, administración e informática cuentan con los conocimientos, la capacidad profesional y el juramento ético en su desempeño, para satisfacer las disposiciones ambientales que los habilitan para afrontar tan trascendental tarea. Por este motivo exponemos, de manera actualizada, lo que resulta relevante en el sector industrial, para una persona física, en calidad de auditor coordinador, en los términos que marca el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental. Onion Business System Certification México. Auditoría de certificación. En conformidad con el ISO / IEC 17021 2.2006- Evaluación de la conformidad, requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión, requisitos que deben entrar en vigor a partir del año 2008. Los procesos de certificación con relación a las normativas de sistemas de gestión deben ser llevadas a cabo en dos fases. Fase 1. El objetivo central de la fase 1 es proporcionar elementos para la planificación de la fase 2, a través del entendimiento del sistema de gestión dentro del contexto de la política y objetivos de la organización, así como evaluar el estado de preparación de la organización para la fase 2. Un aspecto fundamental de esta fase es la oportunidad de platicar con la organización, auditor organización. Esta fase, entre otros aspectos, incluye A. Revisión documental. Comprende la revisión del manual del sistema de gestión y procedimientos requeridos por el modelo de gestión. Ejemplo, ISO 9001 2.6 procedimientos básicos, incluyendo la revisión de las exclusiones, si aplicada. B. Evaluar la localización y condiciones del sitio contra requisitos aplicables, incluyendo entrevistas limitadas con la alta dirección y representante de la dirección para la revisión de recursos para el sistema de gestión, compromiso de la dirección y estado de preparación para la fase 2. C. Revisar el estado y entendimiento de la organización con relación a los requisitos normativos aplicables, en particular con relación a la identificación de indicadores claves de desempeño, indicadores, objetivos y metas, aspectos significativos, ISO 14001, procesos y operación del sistema. D. Revisión del alcance de la certificación, procesos, sitios, etc., y recolección de información relativa a requisitos legales aplicables. Para los casos de sistemas de gestión ambiental, se revisan los análisis de aspectos e impactos ambientales, así como procesos y operaciones clave. E. Revisar y planificar los recursos y tiempos necesarios, así como acordar los detalles para la fase 2. Fase 2. La fase 2 comprende una revisión completa del sistema en lo relativo a la implementación eficaz de los requisitos normativos, legales y otros determinados por la organización. Todas las cláusulas normativas aplicables se revisan. Nota. El proceso de certificación comprende fases 1 y 2. La recomendación para la certificación se realiza una vez analizado el resultado de ambas fases. Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 9001 y Ambiental, ISO 14001. La auditoría de certificación determina si el cliente ha documentado, implementado y demuestra la eficacia de su sistema de gestión, así como el enfoque de mejora continua. Dichas evidencias se obtienen a través de un análisis profundo del sistema de gestión, a través de sus documentos, ejecución y resultados obtenidos. Nuestras auditorías se realizan conforme los requisitos del ISO 19011, requisitos de los organismos acreditadores y de los procedimientos técnicos de Orion. Las técnicas diagonal herramientas utilizadas por los auditores para examinar su programa de calidad y/o ambiental y obtener las evidencias requeridas involucrarán entrevistas, revisión de documentos, incluyendo los registros de su sistema y observación de las actividades realizadas. El objetivo central es obtener evidencia objetiva para determinar que su sistema está documentado e implementado de forma eficaz conforme los requisitos normativos. En el caso que durante la auditoría el auditor identifique cualquier no conformidad, usted será informado de inmediato y estas serán clasificadas como mayores o menores. Todas las acciones correctivas deberán ser aceptadas por la empresa antes de que usted sea recomendado para la certificación. Este procedimiento para las no conformidades menores se enfoca la revisión en nuestras oficinas de los planes de acción propuestos por su organización y las evidencias de implementación. En el caso de no conformidades clasificadas como mayores, el auditor líder deberá recomendar una auditoría de acciones correctivas, follow-up, antes de poder recomendar su organización para la certificación. Auditoría de acciones correctivas, follow-up. En el caso que durante una auditoría de certificación se identifiquen no conformidades clasificadas como mayores, el auditor líder deberá recomendar una auditoría de acción correctiva, follow-up, antes de recomendar a su organización para la certificación. Este tipo de auditoría también podrá aplicar en los casos de quejas recibidas en la empresa referentes a su organización, apelaciones, suspensión o cancelación de la certificación. Auditorías ambientales. Para la identificación de los impactos ambientales generados por la operación de un aeropuerto, la auditoría ambiental es una herramienta que permite llevar a cabo esta importante tarea. En 1997, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, para integrar a los aeropuertos de la Red Nacional al Programa Nacional de Auditoría Ambiental Voluntaria. A través de la auditoría se detectan las deficiencias en los procesos y actividades y se definen, a través de un plan de acción, las obras y actividades para dar cumplimiento a la normatividad. Asimismo, se precisa el tiempo en que se llevarán a cabo. Al finalizar el 2008, concluirá satisfactoriamente el proceso de auditoría ambiental voluntaria en los aeropuertos de la red ASA. Certificados de cumplimiento ambiental. La certificación ambiental de un aeropuerto es la etapa última de un largo proceso que se inicia con la auditoría ambiental voluntaria, la cual se concerta mediante un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, a través de la entrega del certificado de cumplimiento ambiental. La PROFEPA acredita que las instalaciones cumplen con la normatividad nacional aplicable y, en su caso, con normas internacionales. El certificado tiene una vigencia de 2 años y, a solicitud de los aeropuertos, puede renovarse. 7 de nuestros aeropuertos ya están recertificados, así como las oficinas generales, y ya que a través de este instrumento se logra la mejora continua. Como parte del compromiso con la sociedad en el cuidado del medio ambiente, este año todos los aeropuertos de ASA tendrán su certificación de cumplimiento ambiental, entre los que se destacan 8 que contarán con su recertificación: Ciudad Obregón, Guaymas, Uruapan, Loreto, Matamoros, Nuevo Laredo, Cuernavaca y Tepic. Capacitación. Como parte del programa de protección ambiental y derivado de la auditoría ambiental, se elaboró un programa de capacitación impartiendo diferentes cursos, entre los que destacan: Introducción a la legislación vigente en materia ambiental, Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, Operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, Auditoría ambiental, Sistemas de administración ambiental, Ahorro y uso eficiente de agua y energía, Introducción general a la seguridad y salud ocupacional, Marco legal en materia de seguridad e higiene. Para asegurar la mejora continua en materia ambiental y de seguridad laboral, se está implementando un sistema de gestión integral en los aeropuertos a través de ISO 14001 y 18001, considerando como eje central a los trabajadores de aeropuertos y servicios auxiliares ASA. Algunos formatos de auditoría ambiental. Existen formatos de auditoría ambiental. Refiérase y véase en la siguiente página electrónica: www.fsa.unam.mx/apuntes-auditoria-ambiental.php, unidad 8, caso práctico, de la página 19 a la 41.